Rock FM, Oldie Motel. Hasta el Oldie, buenas noches en este miércoles 11 del 2 del 15. Oldie Motel, el motel con las mejores vistas al rock. Yo diría que son unas vistas más que mejores privilegiadas, en el sentido de que abarcamos todo, en el espacio y en el tiempo, en la geografía y en los calendarios, que nos vamos de los 50 y aterrizamos en 2015. Con música contemporánea de ahora mismo, que es lo que significa, y cambiando de estilo todo lo que nos dé la gana y mucho más, ¿no? Sin ningún pudor y sin ninguna tontería. Esa es nuestra canción absoluta de cada noche, el rock and roll y muchas historias. Hoy el trío nos lo envía Iago de Ribeira, Coruña. Tiene 40 años y el trío es cañero de narices. Ahí está dicho, hacia las 9:30, un poquito más. Hoy tenemos el tercer capítulo, la segunda parte, comenzamos del Master of Puppets, el 18º de los 50 esenciales de la historia del rock, aquí en Rock FM. Un discazo, se mire por donde se mire, y que siempre es bueno. Yo pienso y sueño con que alguien que nunca lo ha oído lo está descubriendo en Oldie Motel, en Rock FM, y eso mola. Y tu amigo necesita rock y espero que estés en ello. Y ya cerrando este glosario, en Oldie Motel queremos animar a Cuchi, a Piñas, a Colibrí, a César y a Len a ponerse a currar. Porque, piénsalo bien, 2015 es un buen año para un nuevo, buen disco de Marea. Oldie Motel, Corazón de Mimbre. Un ejemplo, ¿no? El Quinteto Navarro en Rock FM, empezando la noche del miércoles 11 de febrero. Quieto, parado, no te arrimes, ya son demasiados abriles para tu amanecer desbocado, mejor que me olvides. Yo me quedo aquí a tender mi pena al sol, en la cuerda de tender desolación. Luego empezaré a coser, te quiero en un papel, y a barrer el querer con los pelos de un pincel. Y en cuanto acabó de fruncir las heridas de las noches mal dormidas, llegué yo y le llené de flores el jardín para los dos, sin espinas de colores que se rieguen cuando llore y cuando no. Las sulfatamos con nuestro sudor. y aún no se ha dormido. Y me enamoró, ya ves. Aunque era una balada y yo seguía siendo nada, no importó. Éramos parte del mismo colchón hasta que duró. Nos queremos más que nadie para que no corra ni el aire entre tú y yo. Sentí que me iba faltando el calor y digo yo, ¿qué coño le pasará? Que ya no sale a volar. Tal vez le mojó las plumas el reventé de la luna. Le volvió loca el sonido de las gotas de rocío cuando empieza a clarear. Y aún no se ha dormido y le hizo un trato al colchón. Con su espuma se forró el corazón. Anoche era de piedra y al alba era de mimbre. Que se dobla antes que partirse. Que se dobla antes que partirse. Que partirse. Que partirse. todas las noches de 9 a 12, Oldie Motel. Come on. En Rock FM. La guitarra del Frusciante, qué bonita. Bueno, Oldie Motel en Rock FM. Hemos comenzado con el corazón de mimbre, animando a Cuchi, Piñas, Alén, César y Colibrí a ponerse a currar y a darnos en 2015 un nuevo disco de Marea que nos traiga una buena gira de Marea. Hemos seguido con esa rubia, mala y hermosa. ¡Qué mujer! Blonde, Bad and Beautiful, Airborne, desde Australia, del segundo disco No Guts, No Glory, del año 2010, 5 añitos tiene ya. Y a continuación, Cabrón, Red Hot Chili Peppers, con claras influencias latinas. Ahí están los Pimentones experimentando y envolviéndose en la guitarra acústica de John Frusciante. Bien, Oldie Motel, Rock FM, una noche de miércoles con... Tiene que llegar un momento en el que tengamos algo que recordar, y voy a recordar que hoy hace 80 años que nació Vicente Eugenio Cradock. Hoy hace 80 años que nació Vicente Eugenio Cradock. No lo celebrará porque una úlcera sangrante le llevó a la tumba en 1971. Tenía 36 años, Vicente Eugenio, es decir, Vincent Eugene, que cambió el orden de sus dos nombres y se rebautizó Gene Vincent. Y en la emisora más enrollada de Norfolk, en Virginia, empezó a cantar con la banda titular de la radio, llamada, imagínatelo, Los Virginianos. Los dibujos de la pequeña Lulu le inspiraron su canción eterna. Hoy hace 80 años que nació Gene Vincent. Well, she's the gal in the red blue jean. She's the queen of all the team. She's the woman that I know. She's the woman that loves me so. Say, Bebopalula, she's my baby. Bebopalula, I don't make my baby. Bebopalula, she's my baby, my baby, my baby. Let's rock! She's the one that walks around the store. She's the one that yells more, more, more. Bebopalula, she's my baby. Bebopalula, I don't make my baby. Bebopalula, she's my baby. My baby, my baby. Let's rock again now. Si es culpable de algo, es de amar demasiado. Y de lo de Alicante en el 73 y lo de Bilbao en el 85. El Pirata y su banda en Rock FM. Lo de las olas del mar y el canto de los pájaros ya se sabía, pero hay otros sonidos que relajan. Yo esto de acabar de comer, enchufa la lavadora, te vas al sofá, te pones casi el bajito y la lavadora ahí tú dices, bu, bu, bu, bu, te tiene pillado las fases, ¿no? Uy, uy, uy, uy, uy, qué bien va esto, ahí. Qué equilibrio tiene el mundo y el cosmos y ala, a vivir. Mira cómo entran los aditivos, ¿verdad? Es suavizante. Me lo estoy imaginando yo, me estoy contando. Así viene el pirata, con la camisa más limpia que el del anuncio de mi color. Cada mañana, de 6 a 10, rock y diversión en Rock FM, con el pirata y su banda. Yeah. Hemos oído aquí en el motel La Marea, Airburn, Red Hot Chili Peppers, el Viva Polula de Jim Vincent, hoy 80 años de su nacimiento, Vicente Eugenio, como le llamaba yo, y luego ha venido Iron Fist, Motorhead, la canción Iron Fist del álbum del mismo título de los Motorhead, fue cara A de single en todo el mundo. En España no, porque aquí somos especiales. En España no. En España Iron Fist fue cara B de Go to Hell. Ah, y por cierto, la portada también era distinta. Luego hemos oído el muy simio, Very Ape, Nirvana, y ¿cuándo fue? El viernes, el jueves, lo vi, los 7 minutos y pico, me entró una tristeza. Lo digo, tristeza. Porque hay algunos sueños que cuando se van le dejan a uno desolado. El sueño de soñar con lo suave siempre de gira se ha acabado. El vídeo de despedida es triste. Nada se va, nada viene. ¿Cómo se puede soportar al sol? Rock FM, de 9 a 12, Oldie Motel. No es un mito, existen. Ahora hay gente que se compra un coche nuevo y que tiene un todo riesgo a precio de terceros con Línea Directa. Y si tienes los 15 puntos en el carné, te damos el mayor descuento que te hayamos hecho jamás. 902-123-894. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter. Lo que te engorda a ti, ¿por qué no le engorda a otra persona? Por tus genes. Y ahora la revolucionaria Nutrigena sincroniza por primera vez tu ADN, obtenido mediante un test genético válido para toda la vida, con una dieta mediterránea personalizada genéticamente, con miles de menús variados y deliciosos. Descarga ahora Nutrigen App en nutrigenservice.com y tiendas de aplicaciones móviles. Y con motivo de su lanzamiento, disfrútala durante 6 meses gratuitamente. Con el aval científico del Instituto de Investigaciones Biomédicas y la Facultad de Medicina de la Universidad de Salamanca. Nutrigenservice.com, tu nutricionista en el bolsillo. Síguenos en Facebook y Twitter. Ponle fin a tu antiguo seguro. Con el plan 3 sin fin de Berti tienes 3 meses gratis en tu seguro de coche todos los años. Berti.es, seguros para gente despierta. On the billboard, well, that man is me. Tarrambite. Último hotel, Rock FM, miércoles. Pero cuando acabemos será el principio del jueves, 12 del F. Ah, cumpleaños de un gran tío. Sí, pero bueno, eso será mañana, porque hoy estamos en 11. 11 y de aquí no me muevo. Contigo, a punto de hacer el trío, el de hoy. Y de recordarte que... Porque a veces cuando no lo digo me dicen, oye, que digas el correo, que hay gente pues que a lo mejor ahora no te va a escribir, pero que dentro de media hora sí, o esta noche, o mañana a la mañana. oldimotel@rockfm.fm. Ahí me puedes llorar si quieres. Dejar tus cuitas. Y tu cuenta de banco también. No. oldimotel@rockfm.fm. A tu disposición. Y le damos la vuelta a Master of Puppets dentro de una hora. Empezaremos a escuchar la cara B de ese discazo inmenso de Metallica, que es el 18º de los 50 esenciales aquí en Oldie Motel. Y ahora, ¿dónde tengo el correo? Vamos con el trío de hoy, que es de Iago de Ribeira, Coruña. Dice, buenas el Oldie, no sé si tu nombre se escribe así. Mi nombre es Iago, Santiago en gallego. Soy de Ribeira, una pequeña ciudad de Coruña. Tengo 40 voltios ya, pero muy bien llevados. Y te escucho desde hace mucho tiempo. Antes de nada, agradecerte que me hagas pasar las tardes, noches más llevaderas con ese musicón que pones. Me sería de inmenso placer que en tu programa nos deleitaras a todos con los temas de tres pilares indiscutibles del thrash metal, estilo musical que en los 90 rompió esquemas, aparte de los oídos de alguno, dicho sea de paso. Dichos grupos todavía son considerados hoy en día como reyes indiscutibles de dicho estilo, dejando aparte a Metallica, que para mí ya son harina de otro costal. Mi trío empieza con esta canción, de la que no puedo decir nada porque te lo cuento luego a la vuelta, que hayamos oído las tres. We'll be right back. Cafeteros, Ángeles de Charlie. Good morning, Charlie. Las mejores cosas vienen de tres en tres, como este trío de Rock FM. Rock FM nos encantan los tríos. Mándanos el tuyo. mitrio@rockfm.fm. Es el trío de Yago. Si tú quieres el tuyo, mitrio@rockfm.fm. Repito, mitrio@rockfm.fm. Elige las tres canciones que más te apasionen de la historia del rock and roll. Escribe a mitrio@rockfm.fm. Buenas, el Oldi. No sé si tu nombre se escribe así. Mi nombre es Iago, Santiago en gallego. Soy de Ribeira, una pequeña ciudad de Coruña. Tengo 40 voltios ya, pero muy bien llevados, y te escucho desde hace mucho tiempo. Antes de nada, agradecerte que me hagas pasar las tardes, noches más llevaderas con el musicón que pones. Me sería de inmenso placer que en el programa nos deleitaras a los oyentes con los temas de tres pilares indiscutibles del thrash metal, estilo musical que en los 90 rompió esquemas, aparte de los oídos de alguno, dicho sea de paso. Los grupos todavía considerados hoy en día como reyes indiscutibles de dicho estilo, dejando aparte a los Metallica, que para mí ya son harina de otro costal, son, y sus temas, Madhouse, de los locos Anthrax, del álbum Spreading the Disease, South of Heaven, de los Slayer, del LP South of Heaven. Y por último, y no menos importante, Wake Up Death, de los técnicos Megadeth, del álbum Peace Sells, But Who Is Buying. Gracias, el Oldie. Se despide un ferviente admirador de tu programa, el cual necesito para vivir, caso exagerado. Un abrazo, Yago. Oldie Motel en Rock FM, gritando en silencio. Hay canciones de esas de las que nadie ha oído hablar aún. En tus piernas, corazones que se rebajarían a la altura del betún. Por besarte, por probarte, pero hay cosas a las que no quiero renunciar. Imposible soportarte. Eres una más la belleza que más me fascina es tu interior y tú te pesabas muy corta. No sé qué crees que me ofreces para pedir que renuncie a lo que me importa. El rock es más una manera de sentir y yo no sé vivir de otra forma. Te has equivocado. Suficiente para que deje, nena, de ser diferente. La belleza que más me fascina es la inferior y tú te pesabas muy corta. No sé qué crees que me ofreces para pedir que renuncie a lo que me importa. El rock es más una manera de sentir y yo no sé. Mejores vistas al rock en Rock FM. We'll be right back. ole, Punk Party Roll, 13 bats o 13 bats, 13 murciélagos traducidos, son de Vallecas, Madrid, y su álbum En la venganza del sol, The Revenge of the Sun. Ahí está el Punk Party, Punk Party Roll que acabamos de escuchar aquí en Oldie Motel en Rock FM. Hoy ha cumplido, tuve la suerte de verla cantar en directo en el Shepherd Bush Empire de Londres, en el barrio de Shepherd Bush, y descubrir, porque cuando les ves en directo, y en un directo muy próximo, el Shepherd Bush es un teatrito pequeño, puedes percibir verdaderamente qué hay en un músico, ¿no? Y cómo te llega, te emociona, tal. A esta mujer la vi y me encantó, sinceramente. Y que no hace rock and roll, me da lo mismo, no sé lo que hace, a mí me gustó. Por cierto, que en medio de la actuación, Ron Wood, el Rolling Stone, el Faces, se bajó del palco donde, por cierto, yo andaba cerca, y se puso a tocar con esta mujer en el Shepherd Bush Empire de Londres. Hoy ha cumplido 53 años. La cantante y compositora de Missouri, que de sus 11 álbumes publicados ha vendido más de 50 millones de copias. Comenzó cantando, en inglés, por supuesto, porque ella es americana, en jingles de publicidad. Fue corista de Stevie Wonder, Tina Turner, Michael Jackson, Bob Dylan, Don Henley de los Eagles, Stevie Nicks. Hoy ha cumplido 53 años Miss Sheryl Crow. Real, but ever real. Oldie Motel, en Rock FM. Man, sure. I'm free now, baby. I'm

Oldie Motel en Rock FM. Ayer por fin se editó un disco del que se hablará mucho tiempo. Ayer por fin se editó un disco que yo venía esperando hace mucho tiempo. Y ayer por fin salió un disco que es para oírlo durante mucho tiempo. Se llama Polsaguera y es el segundo disco de Virgen. Me gusta mucho que los Virgen, en su trayectoria del hardcore al post-hardcore, el cosmic rock y el noise, sean más alicantinos y fallezcan a continuación. Porque Polsaguera, con todo ese sonido del que te he hablado, con sus estribillos disonantes, con su energía e ilusión, con sus redobles rápidos y riffs disonantes, no olvidan nunca su tierra. Por ejemplo, hay una canción que se llama La Casa de las Conchas, un sitio flipante que hay en Rojales, y hablan de su tierra por la que sienten pasión, la tierra alicantina, el habla de la tierra, las gentes, los terremotos, el río Segura, el Cabezo Soler, y hasta de una romería, la Virgen de Rosario de Rojales en Alicante, y todo ello envuelto en un álbum que llevábamos esperando mucho tiempo. Desde la publicación de su debut en 2006, el grupo alicantino Virgen por fin ha roto su silencio con su segundo largo, publicado, como te digo, ayer. 12 nuevos temas, post-hardcore o cosmic rock, del que ya te presenté uno hace unos días y voy a presentártelo otra vez, y en palabras de la propia banda, Virgen, es el segundo corte de su nuevo álbum, Polsaguera, se llama Le Gran Mondongo, hasta en el habla son muy, muy alicantinos, ¿no? También el capullo gana, hay expresiones. Esta canción, dicen Virgen, marcó un antes y un después a la hora de plantear el concepto y sonido general del disco. Consta de dos partes muy sencillas, con un final oscuro y tormentoso. Intentamos expresar la gran soledad que sentimos cuando dejas una relación muy larga o tortuosa. Pero desde luego no tiene nada que ver con una canción de amor. Virgen, Polsaguera, Le Gran Mondongo, Oldie Motel, Rock FM. tu amigo necesita rock. En Rock FM. ¿Sí? Hola Héctor, soy Carlos Medina, te llamo de Rock FM de parte de tu amigo Mario Quiles. Hola, ¿qué tal? Bueno, es que Mario nos comentaba que a ti lo que te gusta pues es flamenquito, los chunguitos. Sí, puede ser. Él necesita rock. Queremos que formes parte de la familia de Rock FM. Si venga, aciertas venga. Las dos preguntas, te llevas un regalo de 500 euros para que compartas con tu amigo Mario, que tanto se está interesando por ti. ¿Estará preparado? Are you ready? ¿Cómo se llama la banda de rock progresivo donde Phil Collins fue baterista y luego voz? Genesis. Bueno, enhorabuena, sí, señor Héctor. Bueno, está genial. Muchísimas gracias. Él ya lo ha conseguido. ¿Y tú? ¿Tienes un amigo que necesita rock? Entra en rockfm.fm e inscríbele. Rock FM. Falta menos para que vengan Kiss. Esta canción, Detroit Rock City, la historia real de un fan que murió en un accidente de coche cuando se dirigía a un concierto de Kiss, y Paul Stanley y el productor Bob Ezrin la convirtieron en esta canción, Detroit Rock City. Bien, llegan Metallica, pero antes Woodstock 1969, el festival de festivales. Mira que hay festivales en el mundo, pero este es mitología pura del rock. 1969, agosto. Janis Joplin, tras dejar a Big Brother and the Holding Company, grabó su primer álbum en solitario, que apareció en junio del 69. El sábado 16 de agosto de 1969, Janis cantó entre las 2 y las 3 de la madrugada así. Talking about the cosmic blues. You know what I mean, man. If you don't know what I mean, you will soon enough. So... moving on, friends they turn away. Hey. I'll keep moving on, but I never found out a way. I keep putting the order, babe. I keep trying to make it right to another lonely day. Whoa. Así cantaba entre las 2 y las 3 de la madrugada de aquel sábado 16 de agosto de 1969 Janis Joplin, ese Cosmic Blues, blues cósmico inmenso, Oldie Motel en Rock FM. Aquí seguimos con Master of Puppets, el 18º de los 50 esenciales de la historia del rock según Oldie Motel de Rock FM. Estamos llegando al ecuador del LP. Ale, ya lo hemos pasado. Vamos con las siguientes dos canciones de Master of Puppets. La gira de presentación de Master of Puppets empezó en marzo con la ayuda de John Marshall a la guitarra rítmica, ya que James Hetfield se había roto la muñeca patinando, siendo teloneros de Ozzy Osbourne en Estados Unidos, lo que les vino muy bien porque les ayudó para darse a conocer en aquellas ciudades en las que el grupo todavía no era tan conocido. Metallica tocaban poco menos de una hora, pero a un ritmo frenético, y en palabras de Lars Ulrich, podía ser que no les conocieran en muchos lugares, pero cuando se bajaban del escenario sentían que habían ganado la batalla, y muchos de aquellos que habían acudido a ver a Ozzy volvían a sus casas amando a Metallica. Con James Hetfield recuperado tras 2 meses sin tocar la guitarra, afrontaron la gira europea llegando el 26 de septiembre a la capital sueca, a Estocolmo. Según las crónicas, el concierto de Estocolmo fue un gran concierto, con Hetfield totalmente entregado y Cliff Burton emulando a Jimi Hendrix con su Star Spangled Banner en el solo de bajo y acabando la actuación con Fight Fire with Fire, aunque muchos atestiguen que lo hicieron con la versión de Blitzkrieg. Hay también la promesa de James Hetfield de que Metallica volverían muy pronto a Estocolmo. Disposable Heroes, héroes desechables, la quinta del álbum, analiza la guerra como fenómeno, pero narrándola desde dentro, desde la perspectiva del joven soldado que es arrancado de la vida familiar y se le deja en el frente con todo su caos y horror en el campo de batalla. Los cuerpos cubren los campos que diviso. Es el final de los héroes hambrientos. El niño, ahora convertido en supuesto hombre como soldado, pronto se percata que su única misión es matar y morir en el campo de batalla. 21 años, hijo único, pero sirvió bien. Mientras que sus superiores, es decir, las terceras voces en los coros y en otro tono, le dicen: de vuelta al frente, harás lo que yo diga y cuando yo lo diga. De vuelta al frente, morirás cuando yo diga que debes morir. De vuelta al frente, eres un cobarde, servidor, ciego. Musicalmente, Disposable Heroes tiene 3 partes. Primera, cuando la voz principal está narrando. Segunda, cuando el soldado deja de narrar y vuelve a la realidad de la guerra y se da de bruces en el campo de batalla. Lógicamente y pensada de manera inteligente, esta es la parte más rápida. Y tercera, cuando los coros del estribillo representan a los superiores que le ordenan volver al frente y obedecer. Una mezcla entre el blues, el hard rock, pasando por el thrash y rozando con los dedos el metal más clásico. E incluso, ya por hilar finos, el new wave del heavy metal británico.

Héroes desechables, Disposable Heroes, del álbum Master of Puppets de Metallica, 18º de los 50 esenciales, en Oldie Motel, en Rock FM. La portada del disco, diseñada por el propio grupo con ayuda del manager Peter Mensk y dibujada por Don Brautigam, autor también de, entre otras muchas otras, la celebérrima portada de Motley Crue, de su álbum Dr. Feelgood de 1989. Como decía, la portada de Master of Puppets nos muestra un cementerio, quizás el de todos los caídos de la canción Disposable Heroes. Si te fijas, solo de una de las tumbas cuelga un casco de soldado, porque el resto de las cruces pertenecen al resto de canciones. Un cementerio en el cual mueven las cuerdas unas manos sobre un cielo rojo sangre. A pesar de todas las interpretaciones, dominación, adicción, guerra, drogas, locura, la portada y el concepto del disco no hace referencia a ninguna canción en particular, a pesar de su canción homónima, y sin embargo, sí a todas en general, cuando a lo largo y ancho de todo su minutado se suceden las imágenes y metáforas en las que al ser humano se le retrata como un muñeco, siempre en manos de un orden superior, bien sea religioso, gubernamental, el deber en abstracto, la adicción en concreto, o la peor voluntad de todas y la que escapa a toda comprensión, la de uno mismo. Aquel concierto, o de aquel concierto del que te hablaba, le sucedió una noche de pesadilla. El accidente saldado con la muerte del jovencísimo Cliff Burton. James Hetfield enfurecido cargando contra el conductor del autobús, demostrándose finalmente que no había rastro de alcohol en sangre, que tampoco se quedó dormido, y James buscando desesperadamente las famosas placas de hielo culpables del desastre. Orión, canción que mañana escucharemos, sonando en el funeral, y Jason calzándose las botas de Cliff ante los nuevos millones de seguidores que nunca terminaron de verle con buenos ojos, quizá como sus propios compañeros, Lars, James y Kirk. A Metallica le quedarían todavía muchos retos y muchos logros. Publicaron el enorme Injustice for All, rindieron homenaje a Cliff y vendieron su alma al diablo con el famosísimo Metallica, también conocido como Black Album, de 1991. Pero nunca, ni dos décadas después, llegarían a superar la pérdida de su amigo, ni tampoco igualar los cuatro primeros discos en los que, incluso en su ausencia, su sombra es tan alargada como las cuerdas de su bajo o los hilos del maestro en la portada. Si hablamos de servidumbre, no podríamos obviar la crítica a las religiones, y esta encuentra su lugar en Leper Messiah, la sexta del Master of Puppets, cuando James grita: envíame dinero, envíame billetes y el cielo encontrarás. Haz una contribución y obtendrás el mejor asiento. En la canción las guitarras rugen, la batería marca un ritmo marcial y los coros se acercan al punk, hasta que sucede el cambio de ritmo que la lleva de nuevo en territorios del metal y la acelera a ritmo de doble bombo, pero manteniendo el mismo compás, para después del solo de Kirk Hammett cambiar de nuevo de tercio y terminarla con un riff diferente a modo de fin de la pesadilla. We'll be right back. Rock FM te trae el show de Little Steven, el guitarrista de Bruce Springsteen. Hola, baby, soy Little Steven. Hola, Little. Hola, familia. Quizás ya tengas todo planeado para este San Valentín. Cena romántica, unas velas, algún regalito. Tal vez algo de música tranquila de fondo. Pues en Chicago, el 14 de febrero de 1929, los planes eran otros. Y no es broma, porque este domingo a partir de las 10 de la noche el guitarrista de Springsteen recordará la masacre del día de San Valentín. Los Stones, Deep Purple, Lou Reed o el Boss serán algunos de los testigos del San Valentín menos romántico de la radio. Pero solo aquí, en... El show de Bill Steven, en Rock FM. Arrivederci. Arrivederci, Roma. Coño, Steven, que es un tío más grande. Me estaba acordando al oír lo de la matanza o la masacre del día de San Valentín en el famoso garaje de Chicago, de la secuencia igual en la película Con faldas y a lo loco de Billy Wilder con Tony Curtis, Jack Lemmon y Marilyn Monroe. Y Tony Curtis y Jack Lemmon que van a pillar el coche de Nelly Brinmeyer o no sé cómo para hacer un bolo. Son unos músicos, bueno, se ven metidos en la bronca con los gángsters que les persiguen toda la película. Eso sí que es cine. En fin, ¿qué te iba a decir yo? Que el que avisa, avisador. El próximo lunes estarán tocando en Madrid y el martes en Barcelona. Desde Boston, en directo, Dropkick Murphys. Tell the story. This life had many shades. I'd wake up every morning, and before I'd start each day, I'd take a drag from last night's cigarette that smoldered in its tray. Down a little something, then be on my way. I traveled far and wide, laid this head in many ports. I was guided by a compass. I saw beauty to the north. Through the tales of many lives and wore the faces of my own. I had these memories all around me so I wouldn't be alone. Some may be from showing up, others are from growing up. Sometimes I was so messed up and didn't have a clue. I ain't winning no one over. However, just for you, I got your name written here in a rose tattoo. In a rose tattoo. And bravery. This one's for our favorite game. Black and gold, we wave the flag. This one's for my family name. With pride, I'll wear it to the grave. Some may be from showing up, others are from growing up. Sometimes I was so messed up and didn't have a clue. I ain't winning no one over. I'll wear it just for you. I got your name written here in a rose tattoo. In a rose tattoo. Yeah. Rock FM, de 9 a 12, Oldie Motel. Tu amigo necesita rock. En Rock FM. Sí. Fernando, soy Marta Vázquez de Rock FM. Me ha llamado tu amigo José. Sí. Vidas paralelas, pero de repente tú te has ido por otro camino. ¿Qué camino es ese? No me he ido, ya me fui hace tiempo. Él necesita rock. Te voy a dar la última oportunidad para entrar en el mundo del rock. Venga. Si apruebas, te llevas 500 euros de recompensa para compartir con tu amigo José. ¿Habrá estado haciendo los deberes? Are you ready? En el universo del rock and roll, ¿a qué mujer se le conoce como la bruja cósmica? A Janet Joplin. ¡Toma! ¡Oye! ¡Fernando! ¿Qué lo has conseguido? Estupendo. Él ya lo ha conseguido. ¿Y tú? ¿Tienes un amigo que necesita rock? Entra en rockfm.fm e inscríbele. Rock FM. Bienvenido a Oldie Motel, donde el rock nunca duerme. En Rock FM. convite, te estás descojonando. Esta canción, es que me pongo aquí a cantarla, pero sin gritar, ¿no? Pero estoy enamorado de esta canción, lo digo de verdad. Me pongo un poco colorado, pero no me ves. Bridge Burning, del penúltimo disco de los Foo Fighters, del señor Dave Grohl, en Oldie Motel, en Rock FM, muy cerca ya del jueves 12, del 2, del 15, y la primavera acercándose poco a poco. Y yo seguiré insistiendo, y no me pienso cansar, aunque me digan lo que quieran, seguiré insistiendo en su grandeza, en su rareza, en su singularidad, y en aquella época, porque su música se hizo entonces. Jesús de la Rosa, Eduardo Rodríguez Rodway y Juan José Palacios Tele. La radio no pinchaba sus canciones. La prensa ignoraba sus lanzamientos y también los conciertos. Pero mira, vendieron de Hijos del Agobio más de 100.000 copias, porque la radio y la prensa no compran discos, pero la gente sí. En este disco les acompañó Antonio García de Diego, viejo cómplice de alguien que mañana va a cumplir 60 y tantos. En este disco les acompaña con la guitarra eléctrica. Es el segundo disco largo de Triana. Cielo que cubre la tierra y el mar. Necesito saber si un astro celeste nos guiará. Necesito un punto seguro que mi alma y mi cuerpo se puedan apoyar. Necesito un silencio, alguien que comprenda, que sepa escuchar, porque la vida se me va y del pasado no voy a vivir, y con mi tiempo yo quiero sentir. La vida se me va y del pasado no voy a vivir, y con mi tiempo yo quiero sentir. Necesito agarrarme a la cola del viento para poder volar. Necesito que mañana descubra el misterio, una nueva canción. Necesito saber si un cielo que cubre la tierra y el mar. Necesito saber si una corte celeste nos juzgará. Necesito agarrarme a la cola del viento para poder volar. Necesito que mañana descubra el misterio, una nueva canción, porque la vida se me va y del pasado no voy a vivir, y con mi tiempo yo quiero sentir. We'll be right back. Todas las noches de 9 a 12, Oldie Motel. Come on. En Rock FM. Excelso guitarrista británico Jeff Beck y la también británica jovencísima Joss Stone versionando A Put a Spell on You, te hice un sortilegio, te hice una brujería. Estos son canciones de amor, Valentín, ¿eh? Ya se acerca el día. ¿Y quieres oír una canción tremenda en un directo único? Oldie Motel en Rock FM te presenta a Robert Plant, Jimmy Page, John Paul Jones, John Bonham, Led Zeppelin. Came for. Ooh, wants to be sure, 'cause you know sometimes words have two meanings. In the tree by the brook, there's a songbird who sings. Sometimes all of my thoughts are misgiving. You know, there's a feeling I get when I look to the west, and my spirit is crying for leaving. In my thoughts I have seen rings of smoke through the trees, and the voices of those who stand looking. That's you. Remember laughter. to heaven. Momento especialmente dulce para Robert Plant, John Paul Jones, Jimmy Page, John Bonham, Bonzo, Led Zeppelin, Stairway to Heaven, en directo para ti en esta noche en el motel. Perdido en el supermercado, ¿verdad? Parece el título de una canción de Los Pegamoides, claro. Horror en el hipermercado, terror en el Ultramarinos, mi chica ha desaparecido, nadie sabe cómo ha sido. Oh, no, no sufras porque yo te hablo de la canción Perdido en el supermercado, Lost in the Supermarket, la canción que escribió Joe Strummer y que cantó Mick Jones como un cuadro sonoro que visualiza los suburbios londinenses en aquel ya lejano 1979. The Clash, Oldie Motel, Lost in the Supermarket, en Rock FM. I'm and just enough room to pass. Sunday driver never took a test. Oh yeah, once upon a time in the West. Oh, Oldie Motel en Rock FM, cepillándonos el miércoles 11 de febrero. Hemos oído precioso Érase una vez en el oeste, Once Upon a Time in the West, Dire Straits. Me estaba acordando que cada vez va quedando menos para el 25 de julio y tener a Mark Knopfler en Músicos en la Naturaleza en Gredos. Y hemos oído State of Love and Trust de Pearl Jam, grandísima banda también, muy amiga de Oldie Motel. Nosotros de ellos, admiradores totales. Y te pregunto, ¿crees que puede el demonio dejar de serlo porque se convierta en una buena persona? Pues mira, es lo que pasa en la canción que vamos a oír, una de las canciones del primer disco de Black Sabbath. Lucifer confiesa que se ha enamorado y el amor le ha hecho bueno. We'll be right back. Mejores vistas al rock. En Rock FM. Thank you. 12. Oldie Motel. Del piso 25 con Patti Smith despidiendo Oldie Motel 25th Floor. Easter, el tercer álbum de Patti Smith, fue un exitazo que auspició en buena medida la canción Because the Night, pero como puedes comprobar en este piso 25 hay mucho más rock que Because the Night. Por cierto, esta canción alguien me la pidió, no sé, en Facebook, Twitter, en el correo, y se me quedó en la cabeza. Oldie Motel despidiéndose por hoy. Mañana jueves volveremos, acabaremos con Master of Puppets de Metallica para volver a empezar al día siguiente a oírlo, y seguiremos con nuestras historias. Y te recuerdo que el pasado 19 de noviembre tuvimos una visita en este motel que hoy se despide. Te recuerdo que continúa Rock FM sin descansar. A las 6 de la mañana llegarán El Pirata y su banda. Aquel 16 de noviembre pasado, Jackson Browne vino a Oldie Motel con su guitarra y un ampli pequeñito. Nos presentó en una exclusiva estupenda su último álbum, Standing in the Bridge, un nuevo álbum combativo ante el maltrato a la tierra, el abandono de los desfavorecidos y la codicia de políticos, banqueros y multinacionales, con la canción que lo abre, The Birds of St. Mark's. Jackson Browne, te digo feliz noche, sigue con Rock FM, mañana volverá el motel. Oh, how sad they sound the songs the queen must sing of dying, the prisoner upon her throne, the melancholy sign. If she could see her mirror now, she would be free of those who bow and scrape the ground beneath her feet. never really knows us. And so it seems she doesn't care if she has dreams of no one there within the shadows.